Ahora estoy solo, no están los pibes en la esquina. Recordando aquellos tiempos cuando salía. Tipo 11 arrancaba para el baile. Me iba en micro y no había nadie. Yo me bajaba la fila hasta la esquina. El pato va segundiaba y me dejaba pasar. ¿Qué voy a hacer si ahora estoy solo con el vaso de alcohol? Mi fiel amigo también el cigarrillo. Y un par de mujeres me sacaban el amor. Quiero volver a aquellos tiempos y le pido a la luna por favor una noche más para el recuerdo con los pibes pasados de alcohol. Quiero volver a aquellos tiempos y le pido a la luna por favor una noche más para el recuerdo con los pibes pasados de alcohol. Pórtense bien. Y si se van a portar mal, invítenme. Y si pintaban los guantes, vamos pa' adelante. Veía un botellazo que volaba por allá. Venía mi cumpa, trataba de rescatarse, pero él estaba loco, solo quería ir a pelear. Pero yo estaba en la mía, lo meneaba para abajo, lo meneaba para arriba, hasta se me quería pegar. Le gustaba mi perfume cuando yo me le acercaba, y por allá estaba el patoba, me quería resacar. Quiero volver a aquellos tiempos y le pido a la luna por favor una noche más para el recuerdo con los pibes pasados de alcohol. Quiero volver a aquellos tiempos y le pido a la luna por favor una noche más para el recuerdo con los pibes pasados de alcohol. El negro dice.